país lleno de corruptos. Información vetada como el noto. Amigos siempre aquí, pleno de recursos, para que luego se lo lleven todo. Vivo en un país lleno de corruptos. Información vetada como el noto. Amigos siempre aquí, pleno de recursos, para que luego se lo lleven todo. Hoy día vivimos en una dictadura enmascarada. Hacen lo que quieren sin consultarnos nada. La televisión pública que oculta información, gobierno y medios de comunicación dirigidos por el mismo cabrón. Concejales se graban practicando nanismo. En este organismo todos disfrutan dándose placer a sí mismo, recortando derechos y siempre dispuestos a subir impuestos. Creo que en esta tarea habéis tocado techo. Yo no conocí a los grises, pero conozco a los azules. Luchas por su derecho y lo más seguro es que te torturen. Violencia gratuita, brutalidad policial, actitud decrépita, nos tratan como un animal. Como no hay suficientes parados, se abaratan los despidos. El gobierno no se baja el sueldo, todo lo paga el pueblo. Esta situación creo que más no se puede aguantar. La revolución algún día de estos tiene que estallar. Vivo en un país lleno de corruptos. Información vetada como el noto. Amigos siempre aquí, pleno de recursos, para que luego se lo lleven todo. Vivo en un país lleno de corruptos. Información vetada como el noto. Amigos siempre aquí, pleno de recursos, para que luego se lo lleven todo. La vida es dura y sin trabajo se hace larga. La metáfora completa cuando el paro se te acaba. ¿Lo pillas? Cansado de situaciones surrealistas, pienso que esta sociedad tiene cierto grado masoquista. Y piénsalo, dime qué solución encuentras. Estudios caros, paro juvenil que aumenta. No exageres que no está tan mal la cosa. Dímelo cuando acabemos viviendo de prensa rosa. Prometo prometer que intentaré elaborar, actuar, incentivar, favorecer o apoyar. Mira, distinto perro con el mismo collar. Pues cuando un político habla, nunca dice verdad. De lo que ves por la tele debes creer la mitad. Josef Mengele tendría más credibilidad. Trapa, trapa, trápalo cuando lo veas. No te creas, sube el IVA cuando Merkel se cabrea. Vivo en un país lleno de corruptos. Información vetada como el noto. Amigos siempre aquí, pleno de recursos, para que luego se lo lleven todo. Vivo en un país lleno de corruptos. Información vetada como el noto. Amigos siempre aquí, pleno de recursos, para que luego se lo lleven todo. Muy divertido, hemos jugado un rato. A partir de este momento se considera desobediencia. Si seguís cortando el tráfico, los que cojamos, lamentándolo mucho, quedarán detenidos.